Lunes 17 de junio. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Salmo 107, versículo 1. El salmista nos anima a expresar gracias al Señor, porque Él es bueno y su amor es eterno. En otras palabras, nos exhorta a elevar nuestra mirada hacia Él y reconocer su presencia en cada momento de la vida. Esto nos impulsa a redescubrir la promesa cumplida a través de la misericordiosa y bondadosa presencia de Dios. Estaré con ustedes todos los días. Mateo 28, versículo 20. Les comparto la letra de una hermosa canción titulada en portugués como Gracias Dou por esta vida, Tak min Gud, compuesta por el sueco Johannes Alfred Haltman y traducida al portugués por Alice Östergren de Nisuk. La versión en español dice: Gracias doy por esta vida, por lo bueno que reveló. Gracias doy por el futuro y por todo lo que ya pasó, por las bendiciones derramadas, por el dolor y por la aflicción, por la gracia revelada. Gracias doy por el perdón. Gracias por el azul celeste y por las nubes que hay, también. Por las rosas en el camino y por sus espinos también. Por la oscuridad de la noche y por la estrella que brilló. Por la plegaria respondida y la esperanza que fracasó. Por la cruz y el sufrimiento y por la resurrección. Por el amor que es sin medida, por la paz del corazón. Por la lágrima vertida y el consuelo sin igual. Por el don de la eterna vida siempre gracias he de dar. Dios te bendiga. Una reflexión de Ricardo Becker para lecturas de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.